se refleja en tus ojos. Reflejo más claro no puedo imaginar. La arena refugia tu ser en el mar. Dibuja tu figura sin quererla opacar. Audaces recuerdos de una noche soñada. Bajo del manto de un oscuro manjar. Sueño terrible creado por la diosa enojada. Que irrumpe en mi vida tratando de molestar. Si mi guitarra pudiera borrar tu marca. No pudiera tentar ni cantar. Si mi guitarra pudiera hacerme olvidar. Si mi piel no pudiera hacerme desear. Se refleja en tus ojos. Reflejo más claro no puedo imaginar. La arena refugia tu ser en el mar. Dibuja tu figura sin quererla opacar. Si mi guitarra pudiera borrar tu marca. Si tu piel no pudiera tentar mi cantar. Si mi guitarra pudiera hacerme olvidar. Si mi piel no pudiera hacerme desear. Pero me calcino con vos, soy adicto en tu casino. Si no vas, seguimos perdidos. Pedimos lo que no pudimos, pudimos y no quisimos. Amor sin espinas, querer, que sabes a su vez. La vejez te enseña a aprender del aprendiz y caer. Si yo mi vida te la tiro así que asimila. Mi flow contamina, asesina, vecina, sin más. Encima, sin mirar en la avenida, se viene con envión y no se detiene como quien lo siente. Despego, apago el fuego, tu consuelo, mi alto vuelo. Química, cósmica y lógica, lógica, poción hipnótica, artística, demuestro. Una muestra normal que se da tu sed selecta. Conecta ecuación perfecta en la sala de espera. La hora espera. Para elevar tu educación, me sobre esa serie. noche. No más lágrimas, no más oscuridad. En equivalencia diferencias, el pueblo podrá progresar cuando despertemos en su realidad, sin retomar senderos de guerra. Hay que apelar a la conciencia, no vivir por una muerte triunfal, nacer en las raíces de la dignidad. social es urgente. Allá nunca llegó la alegría, oh no, no. Los arrogantes que enfrentan sus juicios, corruptos, el ego es su vicio. Devuelvan nuestros anhelos. Si gringui nada cambió, si gringui nada cambió, oh man. Si gringui nada cambió, hey. Nunca fue, nunca fue. Si gringui nada cambió, si gringui nada cambió, oh, si gringui nada cambió, hey. Nunca fue, nunca fue. Pobre se vuelva más pobre y no tenga cómo vivir. Yo quiero justicia, yo quiero que el pueblo deje de sufrir. No acepto corrupción ni además con que solo pretenden vivir. A costa de que el inocente que compra la inmunda falacia de la serpiente. De la serpiente que sabe grupir. Si gringui nada cambió. Si gringui nada cambió. Oh, si gringui nada cambió. Hey. Nunca fue, nunca fue. Es extraño mirarle bajo una lluvia y feliz. este país. No es extraño mirarle bajo una lluvia y feliz. Y cantando alabanzas de Tafari. Hace una pequeña población de Etiopía, con la firme intención de defenderla de la injusticia. Usa su nota por el tirano fascista terrible, el tirano y asesino fascista, pero con Tafari. Ellos empiezan todos a temblar, Mussolini y Badoglu a temblar, para que nunca más ellos se atrevan a pisar de nuevo una tierra grande como la de África. África, Tafari es su nombre, Tafari es su nombre. Rastafari se está manifestando. El amor de ya. El amor de Rastafari nos está iluminando. El amor de ya. Manifestando el amor de ya, el amor de Rastafari nos está guiando, el amor de ya, el amor de Rastafari nos está iluminando, el amor de ya. Thank you. Keep on moving people from Africa. Keep on moving people from Ethiopia. Keep on moving people from Jamaica. Gonna keep on moving people from South America. Keep on moving people from Africa. Keep on moving people from Ethiopia. Keep on moving people from Jamaica. Gonna keep on moving people from South America. People in the world, sing this song. We're gonna sing that song for the revolution. Todos buscamos el camino, la solución. Lazos de corazones con un mismo sentido. Si viene la policía, nunca estoy escondido. No van a alcanzarme, no me van a atrapar. Ellos con sus armas y yo voy a cantar. La respuesta no es violencia, la respuesta es unidad. We gonna sing that song for the revolution. Sing to the nation for repatriation. Ya Rastafari, padre de la creation. We gonna sing that song for the revolution. Sing to the nation for repatriation. Ya Rastafari, padre de la creation. Africa. Keep on moving people from Ethiopia. Keep on moving people from Jamaica. Gonna keep on moving people from South America. Keep on moving people from Africa. Keep on moving people from Ethiopia. Keep on moving people from Jamaica. Gonna keep on moving people from South America. aprovechar el tiempo es la decisión más sensata. Razonar, entender, camino a sabiduría tener. Es nana nu hoy, es nana nu hoy. Cuando los pájaros y los ríos no paran su marcha, aprovechar el tiempo es la decisión más sensata. Razonar, entender, camino a sabiduría tener. Más amor, más amor. Thank you. Coco Man de Cuba, diciéndole de unas cuantas cosas, algunos ejemplos de mis ideas en cuanto a todas las personas que han hecho todo lo posible por la vida en África. Uy, todos somos iguales. El ser humano es lo más importante en la vida, pero hay quien vela por ti. Señor nuestro Padre que siempre nos guía, y te haré comprender con lo que he aprendido yo día a día. Listen this. Dicen que en África nació el primer humano y ese fue Adán, después a Eva, y sucesivamente después Noé, llegó el rey Salomón. Muchas personas no quisieron entender que nuestros ancestros fueron las tribus de Israel, pero en África está la iglesia primera patrona ortodoxa, no católica. Pues para los mandamás que se creen papas, quemaron hombres y mujeres para imponer el mal, pa' ponerme en tu cruz el hijo de Jehová, pa' después venir de allá, papa o Vatican, un Vatican, un papa, todo tú te lo robaste de África. Mussolini también parte de tu plan, pero llegó a Kinshasa y no pudo derrotar. Dios, que no hicieron. En mi conciencia, consejos sabios, palabras necias, discursos, hermosos libros, historias de amor y desencanto, risas amables, odios fugaces, partidos de fútbol en la calle, libros, olores, buenas canciones. Los días pasados, el tiempo que nos devora. Los días pasados, recuerdos que no se borran. Los días pasados, maestros de nuestra historia. Los días pasados, perdidos en la memoria. Abierto al saber y valiente a la vez. Amor es la enseñanza, más rica es la experiencia, un tesoro vital para todos igual. Juntos estamos y aceptamos. En la periferia, sueños de la positiva vibración. En todo el mundo fluyen con inspiración. Música, reggae, canto con emoción. Presente para la nueva generación. Música sonando todo el tiempo en el viento. En cada latido de mi corazón siento. En la montaña y en las olas del mar. En cada paso que da mi cuerpo al caminar. Música, música, música, música. Música, música, música, música. Música, música, música, música. Música, música, música, música. Música, música. Música, música. Música, música. Música, música. Thank you. Guadada. Love to each and everyone. Sí, puedo cantar, te quiero dar algo de mi inspiración. Gracias te doy por lo que soy, por dar. Sigo teniendo esperanza, voy a creer que hoy puedo contar con vos. Yo sé que estás, yo sé que vas a dar. El mundo va sin dirección y no me siento solo hoy. Sé que esta vez vas a entender y dar. Y al amanecer en esta ciudad. canciones dos estrellas, os amamos en nombre de libertad. Que yo te amaré. Ven, quiéreme, que yo te querré. Ven, abrázame. Y al amanecer en esta ciudad seremos dos seres fuertes que se elevarán. Y al amanecer en esta ciudad seremos dos a bailar, vuelvo a vibrar, te puedo cantar, te tomo esta canción que no hay.

el cielo. Caminarás por los años que te marque mi corazón. No abandonaré la ruta que llevas, amor, cerca o de lejos. Contigo siempre firme firmaré los días que traen los vientos. Nacerá y será como un día de sol que anuncia el vuelo. Respirarás Rastafayan a tu modo, yo te hallé la razón. No regalaré esta vez este amor a las hojas de mis recuerdos. Contigo llevo tu ángel, mi ángel, pureza que traes, no miento. Tú, amor, lo sé, es el Rastaman tu amor. Sí, como tú, lo sientes muy cerca pero lejos de ti. Solo hay un ritual de dos que firmo el amor que hicimos tú y yo. Pensando en saber así te amé, soy tu hombre rasta de amorcillo. Lo sé, es el Rastaman tu amor, sí. Yo lo sé, es el Rastaman tu amor, sí. Yo lo sé, es el Rastaman tu amor, sí. Yo lo sé, es el Rastaman tu amor, sí. En silencio y de noche, solo pienso un momento, solo guardo recuerdos que golpean por dentro. No sé qué hacer. No sé qué hacer. En silencio. Te cuidas, ese pensamiento fluye y se respira la paz. Oh, brilla incandescente en tu alma la presencia de Jah, Almighty One. Va a poder continuar. Échale vibra pa' que pueda caminar. Toda la energía que hay en este lugar, que en la comuna no se puede parar. Y es que no llega este momento, no. cambiar de opinión. Si tu lactancia fue miseria y tu infancia solo guerra, ¿qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que te queda? dio. Llorando nostalgias me dijiste adiós. Hoy no entiendo cómo fue que sucedió, que sobrevivió el ego y se murió el amor. Tuve que salir a caminar, tuve que buscar una señal, quedarme dormido y despertar, y poder mirarme desde otro lugar. Y hurgando en el fondo de nuestro interior, todos los enigmas tienen solución. Hasta lo invisible cobra dimensión, descubre el tesoro que hay en tu intuición. Dile si se puede. Déjame nuestro bien. Estoy fuera. Ay, no quiero estar. Yo me voy nomás. Y con mi música atrás y yo le voy a cantar. Y yo le voy a cantar. Hey, hey, hey, hey. Pues porque tienes un cañón, óyeme, y te paras en mi frente con un uniforme. Quiero que sepas que yo vengo como un tren, sacando el Babilón de mi camino, my friend. Pues tómalo rápido y como lo quieres, como lo ves. Si inmoral es fumar hierba, dígame usted. Porque es tanta la maldad, porque matan, ve. Yo con celas, si quieres estar, y quieres estar ahí, ve. Y quiero estar ahí, ve. Ganja Meditation is the healing nomination. The last year, yeah. Rastafari. Oh, na, na, na, na, na. Ay, no quiero estar, yo me voy nomás. Y del sistema Babilán estoy fuera. Ay, no quiero estar, yo me voy nomás. Y del sistema Babilán estoy fuera. Ay, no quiero estar, yo me voy nomás. Voy con mi música, se la si yo le voy a cantar. Y yo le voy a cantar. Mi sin hey, hey. Si del sistema Babilán fuera quiero estar. Solamente es Jack y me puede salvar. De las maldades que en el mundo se encuentran. Ya es quien me libra, quien me da redención. Y quiero decirle a los gobernantes y que la gente pobre es la más importante. Soy el cantante que les dice la verdad. Pasen en tu alma y rechaza la maldad. Rechaza la maldad. Pasen tu alma, mi friend. Es el mensaje de Dangerous Again. Well. What's a lion? Ay, no quiero estar, yo me voy nomás. Y del sistema Babilán estoy fuera. Ay, no quiero estar, yo me voy nomás. Y del sistema Babilán estoy fuera. Ay, no quiero estar, yo me voy nomás. Y con mi música se la hace, yo le voy a cantar. Y yo le voy a cantar. Alright then. Y del sistema Babilán estoy fuera. Y del sistema Babilán estoy fuera. Y del sistema Babilán estoy fuera. Y del sistema Babilán voy. Ay, no quiero estar, yo me voy nomás. Y del sistema Babilán estoy fuera. Ay, no quiero estar, yo me voy nomás. Y del sistema Babilán estoy fuera. Ay, no quiero estar, yo me voy nomás. Y con mi música se la si yo le voy a cantar. Vaya bote para y yo le voy a cantar. Se la si hay que ver. Eso soy, esclava de tu imposible. Hoy te das cuenta de cómo es el dolor. Lo sabe, pensando en ti. Estoy pensando en ti. Ese ángel que yo conocí. Estoy pensando en ti. Pensando en ti. Ese ángel que yo conocí. Yo sé, que tienes a alguien más. Quiero que seas feliz, no quiero nada más. Pero te tengo que decir que estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti. Thank you. frío.